Ya, buenos días, mi vecino. Ya estamos de nuevo con la mitad en la radio comunitaria de nuestro poblador y de toda la gente que nos escucha. Hoy día en la mañana, mucho frío. La mañana y la tarde están súper heladas y eso significa que por eso la gente está, no ha podido salir de esos resfriados. Entonces, ese es el problema, que la gente cada día se... El resfriado se le va alargando y no... Sí, y el frío. Y lo peor que, por ejemplo, esa tos que no se quita. Entonces, no sé qué está pasando, si anda, hay algo en el aire o... Porque hay mucha gente complicada de los resfriados. Y aparte los niños también, pues. Sí, es el otro problema, que en la casa no hay solamente un niño, sino que se sale, o sea, se resfría uno y empieza como la cadena. Así que tenemos que cuidarlo. Este año ha sido muy, muy, muy helado y todavía nos queda el invierno. Sí, nos queda como que eran resfriados, pero se pasaban, pero ahora no sé, pero es que todo va cambiando, todo cambia. Para preparar un cafecito, porque está muy, muy helado. Depende para ti que sin te... Josephine. Thank you. Este viernes se cambia la hora. Sí, hay que avisar. Madrugó. ¿Cómo dijeron el viernes? Ah, verdad. Disculpe, entonces es el sábado. Se lo tienes para aquí. No, ya estaba viendo, decime la verdad de María, que es el santuario, me dice que es el nacimiento de la religión. Dice, la iglesia no puede olvidar el nacimiento de la Virgen María, cada 8 de septiembre, que el Evangelio no nos da nada del nacimiento de María. Pero, bueno, no sé qué pensar. Pero, ¿cómo dices tú? Para celebrar algo hay que fijar una fecha. Pero es que hay cosas, no, pero a quien me refiero yo, hay cosas y cosas, porque ahí se habla de la Virgen María. Entonces, no son así como para la religión católica, son cosas como especiales, porque es lo mismo que la iglesia evangélica, ellos igual tienen su creencia, tienen sus cosas, y ellos igual tienen días especiales. Entonces, porque dime tú, ellos igual tienen un día especial que dieron un día feriado. Entonces, si los ponemos a analizar las cosas, también, porque dime tú, ellos son más privilegiados porque está rojo. Entonces, por eso son cosas especiales. Estamos recién empezando. El presidente de Meta, Guillermo Muñoz, dijo que fueron 15 las personas afectadas que representan el 10% de las víctimas. Y que han compartido redes sociales mostrando mejores, incluso saltando encima de los sistemas de acceso en una imagen similar a la que se vieron en octubre de 2019. Ayer, en la capital, varios medios cercanos a la estación de amanecer con afiches en que se convocaba a una evasión masiva del metro al término de las clases, seguido por el mensaje a nuevo Asamblea Constituyente a reformar Chile. Los carteles fueron exhibidos en el Congreso del Diputado por la Conferencia, que había 17 semanas. Debe ser el sector de todo para recibir su poder para no, y ahora ya, ¿para qué? Si ellos ya tomaron el mando y allá ellos, ahora ellos que vean cómo solucionar el problema, ellos hicieron la campaña del terror y quieren seguir haciéndolo. La mayoría de las cosas, no solamente eso, la mayoría. Estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. FM 107.3 Solo Tap. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción en el realizado La Cima del Éxito. Solo Tap. Continuamos con Acompañando la Mañana. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Thank you. De Espacios FM en el 107.3. No, ¿para qué uno se anda la amargando? Vale la pena esta altura. Sí, pero lo único que la mía me escuchaba que la reina de España. No, Reina Isabel. Sí, esta no, sí. ¿Y viste a tu añito? Ah, pero que está bien conservada, bien, bien cuidada, bien alimentada. Sí, pero como en la prensa, mostraron en la mañana, no sé si tuviste el programa de Julio César, Julio César criticando, quien critica hoy. Que hablaba que, por ejemplo, el marido de la reina y ha sido muy aquí, que la reina ya sufrió. Entonces, por eso yo a mí me dio risa, yo no se podía llamarle eso. ¿Quién es para ser? Claro. Son buenos para criticar. Y lo otro, que ya, pasando a otro tema, la Fran ya está anunciando un programa. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? No, si esto todo se arregla. Todo se arregla. No le dan oportunidad a la gente que realmente recibiendo ser un trabajo, sino que ellos más quieren tener más rico, más rico, más rico. Ya, pero es que pero me refiero yo que a lo que yo voy, Anita, nosotros somos como sacarle un pelo al buey. Somos nosotros no es que, pero lo adaptamos, pero a lo que yo voy, ellos, ¿por qué no le dan la posibilidad a otra gente? ¿Por qué no, si ellos ya, imagínate, ya a veces de los programas de mi... Y no van a venir tampoco. Porque nadie tiene el tiempo. Además, que yo voy a necesitar que ellos... Tienen las medias casas, tienen buena buen pasar. Pero a lo que yo voy, ¿cuántos niños que están estudiando en la universidad, que están saliendo, que tienen su título y les den cabida a esas personas? Como se dice, pituto más pituto, la cuestión. Y esa es la verdad de las cosas. Además, ya ellos tienen una cierta edad que ya no... Y sé esto que yo, Julio César, me está... O sea, prácticamente ahora están todos los programas, pues, está en la matinal. El día viernes está reemplazando al pelito largo. Y sí. Después está en la noche. O sea, él nos va a dormir, o sea... ¿Cuántos millones se tiran el día? No, pues sí, a lo que yo voy, aquí todos quieren ganar, todos, pero también tratemos de... Ya ellos están en su etapa que no, pues tienen posibilidad de gente. Caen al pueblo. ¿Sí? conocí a Julio César en persona cuando lo estudiaba, porque él es de acá, él es una persona no tampoco tan, o sea, me refiero yo a gente de esfuerzo, su mamá y todo eso. Pero a lo que yo voy, y no, y él también andaba, llegaba a las casas, llegaba a la mañana, a la tarde, y entonces, claro, entonces a lo que yo voy, obvio que tiene hijos por todos lados, ellos lo quieren, pero no critiquen. No critiquen, hoy la reina, hoy el marido fue malo, fíjate que esto, y fíjate, él salía en el auto así, y la reina lo miraba por la ventana, y entonces, obvio, pero que el marido también la engañaba, y que se hacía, pues yo digo, bueno, y quién lo dice, a eso voy yo. No sé, yo lo vi así, yo voy cambiando también, yo no es que me quede pegada ahí, que no, o la apago, yo varios pasos, con la música, acá me siento diciendo que no. No, mira, yo tengo dos radios, una así y una chiquitita, y toma las dos, mis son. A lo mejor yo pienso que a ti por el problema del cerro. No sé, oye, pero escucha que fue. Yo sé que viene muy. Bueno, no pasó la cara, pero yo también había pensado que es lo mismo. Se metió otro radio, sí. Como que, sí, de repente toma dos emisoras, o sea, tiene, ¿cómo que el dicho? ¿Cómo se puede decir, Juan Carlos, cuando toma, tú estás con la emisora de aquí y de repente toma otra emisora? Hay interferencia. Muy bien. Así. Juan Carlos, una cosa, usted nos contó que este programa salió al aire con una persona de Facebook, que con un médico online. Ahí está la página. Y aquí ve a dos maravillosas personas que tienen su tiempo en la mañana. No es obsesión, que tiene bien claro. Que tenemos voluntad es otra cosa. Demasiada diligencia. Sí. Sí. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos.

en el séptimo semestre, va a ser en diciembre el semestre del proyecto para poder considerar la opinión de ustedes y lo que ustedes quieran, no solamente para el adulto mayor, es un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad de la población de Río Negro, sobre todo para los niños, eso es súper importante. Creemos, ¿cierto?, que no son dueños de este proyecto, que son aquellos que nos deben llevar a soñar, entre comillas, ¿cierto?, el Chile que queremos, la población que queremos, la ciudad que queremos. Por lo tanto, la opinión de ellos es súper necesaria para poder empezar a construir y empezar a soñar este parque. Si bien es cierto, existe cierto un tema de una visión de ciudad, esa visión de ciudad no se puede construir si no participa la comunidad. Por lo tanto, que estén presentes acá el día de mañana desde las 15:30 horas, ¿cierto? Ojalá que los unidos acá van a ver personas que se van a encargar de cuidarnos, además, hay que cuidarnos, no solamente para preguntarle a ellos, sino que también, ¿cierto?, para que los papás que van a participar de esto puedan también tener la posibilidad de ser cuidados. También cuidados porque ellos están ayudando a construir el edificio. Yo creo que es bueno cuando se hacen las cosas así, pidiéndole la participación de la gente, que ellos como que les hagan su propio parte. Así que realmente es bastante interesante. Este proyecto es para el futuro, ¿cómo es? Por ejemplo, usted está la participación de la gente, que la gente opine, que la gente diga lo que hace falta acá, que no es nada importante. Eso viene pronto. Sí, hay todo un proceso. Se visita el proyecto, después se tiene que ver que la otra parte, o sea, Servio y Municipalidad también vean todo el diseño, y después también se presenta a las personas, se dice si se hizo lo que también ellas querían, y después vuelve a ingresar de nuevo a las otras partes que están llevando este proyecto. Y después de nuevo se vuelve a presentar ya terminado. Comenzar a construir. Lo importante es que la preocupación siempre muchas cosas se llaman muchas cosas, pero no tenemos los presupuestos para hacer. Entiendo que este es un proyecto que está cristalizado, es decir, que hay un presupuesto ya destinado, un presupuesto que es el serio, también una idea que es involucrar, cuidar la futura comunidad. cuatro personas más que con nosotros, y los judíos, y los populares, y los nietos, y los judíos, y los importante, y lo importante, creo que ahí la comunidad, desde la universidad, por ejemplo, que muy bien, pero para encontrar su cosa, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, thank you. Empezaron a hacer tirar las plantas, empezaron a rayar, no para un tiempo y que los niños hagan tirar las cosas o que las jueguen. Tenemos para la municipalidad, hay los juegos para hacer ejercicio. No llevaban ni dos meses y hasta el desotilio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la municipalidad o Sergio no invertir plata, es para que haga algo, para que haya un mejoramiento para cada persona, pero no para que la gente empiece a destruir. Ojalá que haya un cambio en la forma de pensar al respecto, pero si es una medida que es la política, se puede o no. Sí. No, pero nosotros queremos que. Tema que se ha dejado de lado, se ha dejado de lado de parte del Estado y que se ha dejado de y que era uno de los temas que se planteaba dentro de la propuesta de la institución, que se cuidaba el medio ambiente, y es que cuidaba el medio ambiente, ¿cierto? Basado, ¿cierto? Justamente en tratar de aumentar lo más posible lo que es el crisis climático que estamos viviendo, involucrar a la sociedad. Involucrar a la sociedad involucra también educación popular, la educación de la gente, ¿cierto? Entonces, este tema es educar cómo cuidarse con la voluntad de la vida de cómo cuidar una plantita, cómo reconocer cierta plantita, cómo reconocer un pajarito, ¿cierto? Cómo se hace una eliminatoria, no es saber dónde anida, cómo anida, ¿cierto? Saber qué daño le provoca si yo tiro, por ejemplo, una colilla de cigarro en la planta. Le dan, por ejemplo, una colilla de cigarro que contamina 10 minutos de agua, una colilla, solamente una colilla de perfil. Esas cosas, por ejemplo, son las que, cuando ya no fueron lo que se proponía como una materia de Estado, hoy día nosotros como comunidad tenemos que hacernos cargo de eso. Hasta ahora, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas que, a las cuales no podemos acceder. Aquí mismo en la población, a metros de acá, tenemos el teatro dividido. Un lugar que quiere ser o pretende ser el centro cultural de la región. Sin embargo, los que vivimos acá, rara vez o pocas veces tenemos acceso al Teatro Unionio. O sea, es un teatro que está en más tiempo de sol, pero que está al servicio de la ley que tiene más dinero para pagar la entrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora nos van a construir un parque en la población. El parque no lo merecemos. Y además todo eso va a depender de nosotros, el cuidado, la mantención, el cuidar la naturaleza. Entonces, todas esas cosas son importantes que las tengamos que ver. Por eso es necesaria, ¿cierto? Es necesaria que la comunidad de Pedro del Río, los habitantes de este territorio, se involucren en este sistema político. Si no, va a quedar ahí en su de otros. Bueno, yo no sé si cada año se me deja el político de la provincia. Entonces, claro, de muchas gracias a nuestro amigo, dejo de no olvidar a todas las vecinas y vecinos de los sectores de Perú al Día, Aurora de Chile, Perú al Río Soñato, y junto a los segundos para mañana inicial a las 3:30 PM a la participación ciudadana sobre el mejoramiento y atención parte de los españoles Concepción. Así que lo dejo de invitado, voy a dar un espacio para Peque, con una profesora de biología que van a trabajar también el tema de y también un coffee break para recibir a las personas que asisten. Eso. Así que también, buenas noches, ricas. Gracias, Daniela, te agradezco que hayan venido. Y tú sabes, la radio está para eso, somos la radio comunitaria nosotros. Y ojalá que nos siga informando cualquier cosita. Aquí estamos. Ahora, también no sé si usted se quiere despedir, pero no tengo que decir que vuelva la próxima semana o una cosa así. Me despido justamente para. Me despido para reiterar la realidad de participen, simplemente de forma que vamos a mejorar este Chile con participación desde los territorios de la comunidad. Hagamos vida comunitaria, hagamos cooperativismo. Si alguien tiene la idea, por ejemplo, en el parque también perfectamente podría haber un huerto comunitario, trabajemos la soberanía alimentaria. O sea, todas cosas que nosotros como comunidad tenemos que poner en esta meta. Así que, nada, por mente que me despido, martes y miércoles estaremos con variantes, voy a hablar de otros temas, ¿no? El martes y miércoles cuando hablamos de eso. Entonces, te saludo a todos y un gusto haber estado con ustedes. Ahora una pausa musical y volvemos, vecinos.

Un profundo agradecimiento y a través de esto un gran compromiso para seguir entregando nuestra cultura por el mundo, afirmó la creadora de la Pirilacha. Bajo la misma línea, la folclorista Sorella señaló que esto nos abre nuevos caminos, ya sea organizando concursos de cultura entre niños, talleres de distintos bailes folclóricos, teatro, en fin, se puede hacer tanto y solo hay que tener tiempo. Dice, la UNOTA es una organización mundial, seria y, consecuente. Así que es genial conseguir este reconocimiento, complementó la representante de la cultura popular. Linda Moya cuenta con una vasta trayectoria como futurista, donde ha invertido su tiempo y su vida para dejar a Chile lo más alto del mundo. Son 50 años de organizar eventos, campeonatos, concursos, grupos folclóricos, talleres de folclore, aseguró la cantautora, quien es también madre de la conocida Tatiana Merino. Añadiendo que cuando miro hacia atrás, dice, se cumple lo que se dice, hay que ser profeta en su tierra, pues tengo tanto que entregar. Aquí le hago una pregunta, ella dice, ¿sientes que el folclore nacional en Chile no es tan valorado como el extranjero? Ella contesta, dice, no es valorado, ni se le respeta. Sigo pidiendo que ojalá el Estado de Chile se haga cargo de esto, por ejemplo, que ponga un canal libre, que sea exclusivamente para la cultura, el arte y el folclore. Que existan talleres de todo lo relacionado a esto que sea 24/7. Radicada en Australia, la Serena sostuvo que salí hace 35 años de mi tierra, pero es un lugar que nunca saldrá de mi corazón, lo mismo que mi Chile, aseguró, enfatizando que por quien lo extraño mucho, todo el resto de mi familia vive en Talcahuano. Haciendo memoria de su vida en el cuerpo, la artista nacional señaló que recuerdo mucho que disfrutaba muchísimo las fiestas de la primavera en algo tan hermoso. Finalmente, Linda Moya quiso dejar un mensaje para sus familiares en la zona federal. No se puede viajar muy seguido, pero estoy muy pendiente de ustedes, dice mi familia, y les muchísimo saludo. Les envío besos y bendiciones a todos. Bueno, vamos a recibir un premio que nos tiene que llegar. Ya van 40 años desde que Linda Moya decidió escribir la Pirilacha. Una canción absolutamente popular, con tintes picarescos, los cuales hicieron que se quedara en la historia del folclore chileno. La Pirilacha es algo que me entretiene, siempre, dice. Es mi hermana, tiene la pachorra y a mí me falta, afirmó Moya. Sobre la popularidad de la canción, el folclorista chileno indicó que es muy pícara la canción, pero lejos de la grosería, es total del pueblo. Hay muchas pirilachas repartidas en Chile. Bueno, decimos a la pausa por 50 minutos. Quiero reiterarle la invitación que se le está haciendo acá para mañana, acá en el SIAM, acá en el Estéreo San Cuesta, 9:93 a las 15:30 horas. Esto es un proyecto para diseñar un parque para nuestra población. Se necesita a toda la persona, la patitud, la mamita que tiene hijos, va a haber una persona que va a cuidar a los niños que van a tener, para que ustedes puedan participar y puedan también proyectar el diseño de lo que ustedes quieren para nuestra población. Así Así que no se olviden, por favor, mañana a las 15:30 horas acá en el CIA. Y ahora nos vamos al horóscopo de la brujita naranja. Empezamos. Aries, te divertirás charlando con un amigo al que llevabas tiempo sin ver. Te darás cuenta la importancia de la amistad y de que hay algunos que se han quedado en el camino. Nunca es tarde para recuperar a quienes estuvieron a tu lado. Tauro, te verás en una encrucijada y tendrás que elegir entre dos personas las que quieres, aunque sea inevitable que una de ellas se enfade. Debes ser valiente y hacer lo que te dice, lo que te dicta tu corazón. Pronto pasará y las aguas volverán a su casa. Géminis, en un encuentro surgirá una idea que es un plus, que en un principio te parecerá descabellada, pero que luego irá tomando cierta lógica. Date tiempo, deja que pasen algunas semanas y entonces lo verás todo con mucha claridad. Será el momento adecuado. Cáncer, alguien intentará sacarte de tu casilla, pero si tú no atiendes a sus provocaciones, no lo conseguirás. No trates de convencerle de nada. Simplemente deja que diga lo que quiera y luego tú actúa también como quieras. No cedas tu poder. Leo, empezarás a sentir la necesidad de escapar unos días de tu entorno habitual para desconectar y cambiar de aire, y no tan casualmente te llegará una información de un viaje de varios días que te entrará desde el primer momento. Hasta te llegará una información de un viaje de varios días que te entrará desde el primer momento. Virgo, un familiar que está atravesando algunas dificultades te pedirá ayuda, pero no sabrás cómo poder complacerlo. Tal vez solo necesite que le escuches sin quejarle. En el amor tendrás que ponerte las pilas. Tu pareja necesita de tu atención. Libra, tu economía no fluye tanto, pero debes estar tranquilo o tranquila. Tienes todo lo que necesitas y no te va a faltar nada por el momento. Sería bueno, eso sí, que les explique a tus amigos cuál es la situación financiera. Evita planes de mucho gasto. Escorpión, te sentirás plenamente conectada o conectado y en armonía con tu interior, si bien al mismo tiempo se te pedirán muchas explicaciones desde el mundo exterior. No tienes por qué responder a lo que no quieras saber, pero sé siempre amable. Sagitario, lo pasarás realmente bien en un día en el que también cometerás algunos excesos. No te sientas culpable, pero toma conciencia de ello para que puedas tomar decisiones más acertadas en la vida. Realmente debes empezar a cuidar. Capricornio, tienes que ser valiente y atreverte a tomar una decisión que sabes que es la que más te conviene. Hasta ahora no has podido tomar acción, es cierto, pero sabes que ya no hay excusas para que puedas hacer lo que la vida te está pidiendo. Acuario, acumulas mucho estrés y necesitas divertirte. Llama a tus amigos o amigas, solo así te olvidarás de todo para que, al cabo de unas horas, puedas ver la realidad de un modo más positivo. Es mucho más lo que puedes ganar que lo que puedes perder. Piscis, te sientes feliz, pero hay algo que está molestando. Debes pasar el tiempo suficiente solo para que puedas hacerte las preguntas correctas. Reflexionar y llegar a conclusiones que no sean precipitadas. El autoconocimiento te hará más libre. Sí, no, ahí está el horóscopo de la brujita. Ahora, ha llegado la hora. Irnos, tenemos un minuto como para despedirnos con el cierre. Así que, quedémoslo acá. Yo lo espero mañana la invitación a acción para que juntos ustedes vean el proyecto de, participen del proyecto de un parque para nuestra población. Así es que gracias por todo y mañana nos encontraremos acá a contar de las 10 de la noche.